Marco, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia cronológicamente, estamos por marzo 4 y vamos a leer el números 21 al 22, son dos capítulos nada más ahora. So, el rey cananeo de Ará que vivía en Negil escuchó que los israelitas venían de camino a Tanín, los atacó y capturó a algunos de ellos. Entonces los israelitas se hicieron esa promesa al Señor: si nos ayuda a derrotar a esa gente, los destruiremos totalmente sus ciudades. El Señor los escuchó y los ayudó a derrotar a los cananeos, y fue así como los israelitas destruyeron completamente a los cananeos y las ciudades, así que llegaron a ese lugar Jorna. Los israelitas se fueron del monte de Hor por el camino del Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino la gente perdió la paciencia y empezó a hablar mal de Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? Así que no hay pan ni agua, ya nos cansamos de esta comida miserable. Esto, gente. Entonces, da gracia porque son bien tercos, pero eso es el espejo que todos nosotros nos podemos ver algunas veces. ¿Cuántas veces nos quejamos de Dios? Ya me cansé de que no me das trabajo, ya me cansé que esta señora no deja todas esas cosas. Entonces el Señor les envió serpientes venenosas que nos mordieran y hicieran que murieran muchos israelitas. El pueblo se acercó a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar mal del Señor y de ti. Pídele al Señor que se aparte las serpientes de nosotros. Entonces Moisés oró por el pueblo y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente y ponla en el poste. Todo el que haya sido mordido y la mire se salvará. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en el poste. Bronce es significado de juicio en la Biblia. Así que cuando alguien sufría la mordedura de una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se salvaba. Los israelitas continuaron su marcha y acamparon en Obot. Salieron a Obot y acamparon en Ibanir, al oriente del territorio de Moab. Luego se fueron de allí y acamparon en el valle de Jered, de donde salieron para acampar al otro lado del río Anón, que estaba en el desierto que se extiende desde el territorio de los amorreos. El río Anón sirve de límite entre Moab y los amorreos. A esto hace referencia del libro de las guerras del Señor, donde dice: Banek en la región de Sufra, los arroyos del río de Anot, la orilla de los arroyos que llevan a la región de Anet y rodean de la frontera de Moab. No tenemos nosotros en la Biblia el libro de las guerras del Señor, no lo tenemos, se ha perdido, y yo creo que fuera bonito tenerlo, ¿no? Y un día de esto lo vamos a leer ahí en el cielo. Y la serpiente de bronce que hacen para ahuyentar las serpientes llega a ser un algo de tropiezo para los israelitas, porque en el tiempo, vamos a ver, en el tiempo de Josafá, creo, la gente hace un ídolo de esta serpiente y él la destruye. Vamos a seguir leyendo. De aquí siguieron hasta ver el pozo donde el Señor le dijo a Moisés: reúne a la gente que yo les daré agua. En esa ocasión dos israelitas cantaron esta canción: pozo, en el pozo brota agua, canté al pozo al que los jefes cavaron, al que los nobles del pueblo perforaron, por el cedro y por sus bastones, con el cetro y con sus bastones. Luego marcharon del desierto hasta la mañana. Desde la mañana fueron a Natahiel, y de Natahiel a Balmón. De Balmón fueron al valle que está en la región de Moab, hasta la cumbre del monte de Pista, desde donde fueron a donde puede verse el desierto. Los israelitas enviaron mensajeros a decirle al rey de Sidón y a los amorreos: déjanos pasar por tus territorios, no entraremos a tus caminos ni tus viñedas ni beberemos el agua de tus pozos. Vamos a atravesar tu territorio marchando por el camino principal. Pero Sidón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que reunió toda la gente y salió a enfrentar a los israelitas en el desierto. Al llegar, Jahaba los atacó, pero los israelitas lo derrotaron y se apoderaron de su territorio desde el río Anor hasta el río de Jacob, o sea, hasta la frontera de los amonitas, que estaba fortificada. Entonces Israel tomó la posesión de todas esas ciudades de los amorreos, o sea, de Gesón y sus pueblos de influencia, y comenzó a vivir en ellas. Hebrón era la ciudad del rey amorreo Sihón, quien había peleado contra el rey de Moab y se había apoderado de toda su tierra hasta el río de Anor. Es por eso que los cantares dicen: venga Hesbor, destruyeron y edificaron la ciudad de Sihón. Es que fue fuego de fuego comenzó Hesbrón, y su llama salió de la ciudad de Sihón. El fuego destruyó a Larón y a Moab, y que quemó las montañas que dominan de Anón. Pobre de ti, Moab, estás acabado, pueblo del Dios de Dios Quemos. Tu Dios hizo huir a tus hijos y tus hijas las hizo prisioneras, y Sión, rey de los amorreos, has muerto tus descendientes desde Gesón a Dilón, los hemos destruido hasta Nofa, que está cerca de Meseba. Entonces los israelitas se establecieron en la tierra de los amorreos. Moisés envió también a espías a Jazer y a los israelitas, y capturaron las ciudades vecinas y expulsaron de ahí a los amorreos. Luego los israelitas volvieron en dirección a Basán, pero entonces el rey de Hob de Basán salió con sus gentes hacia Edrón a enfrentarse a los israelitas. Así que el Señor le dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque yo te los entrego a ti, a la gente y a su tierra. Debes hacer lo mismo que hiciste con Sihón, el rey de los amorreos, que vivía en Hesbón. Entonces los israelitas mataron a Hor y a sus hijos y a toda su gente, hasta que no quedó ningún sobreviviente, y luego ocuparon la tierra. Y este es Balán, el rey de Moab. Los israelitas se pusieron en marcha y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de que los israelitas le habían hecho a los amorreos, así que los moabitas se llenaron de miedo y se angustiaron al ver que los israelitas eran muchos. Entonces los moabitas se dijeron a los ancianos líderes de Malián: esta multitud va a destruirnos todo, pues su paso es como de toro, acaba con el pasto de un postrero. Balac, hijo de Zur, era el rey de Moab en ese tiempo. Él envió mensajeros a que trajeran a Balán, hijo de Beor, que estaba en Petor, junto al río Eufrates, la tierra de sus parientes. Ellos le dijeron: mira, un pueblo que salió de Egipto se ha extendido por todo el país y está acampando aquí cerca de ahora. Ven y maldice a esta gente por mí, porque son más fuertes que yo. Así que ves, yo sea capaz de atacarlos y los obligue a salir de la tierra que sé que tú bendices. Lo que tú bendices queda bendecido, y lo que maldices queda maldito. Los ancianos líderes de Moab y los ancianos líderes de Midian se fueron a darle el mensaje a Balán. Ellos iban dinero en mano para pagar las maldiciones. Balán le dijo: quédense ahí esta noche y yo les contaré lo que el Señor me diga. Entonces los jefes de Moab permanecieron con Balán. Dios vino a Balán en su sueño y le preguntó: ¿quiénes son esos hombres que se alojan contigo? Balán le contestó: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, los envió con este mensaje: mira, un pueblo que salió de Egipto se ha extendido por todo el país. Ve y maldice a esta gente por mí. Tal vez yo sea capaz de atacarlos y obligue a salir de la tierra. Entonces Dios le dijo a Balán: no vayas con ellos ni digas ninguna maldición contra los israelitas, porque es un pueblo bendito. Balán se levantó por la mañana y le dijo a los jefes de Balac: vuelvan a sus tierras, porque el Señor no me permite ir con ustedes. Los jefes de Moab levantaron y volvieron a Balac y dijeron: Balán no quiso venir con nosotros. Balac envió a dos jefes en mayor número y de más importancia que el primer grupo, que fueron Balán y le dijeron: Esto es lo que Balac, hijo de Zippor, dice: No dejes que nada te impida venir aquí. Yo te compensaré muy bien y te haré todo lo que me pidas, pero te ruego que vengas a maldecir por mí a este pueblo. Entonces Balaán le respondió: Aun Balac me diera su casa llena de oro y plata, no podría hacer nada, grande ni pequeño, que fuera en contra del mandamiento de mi señor, mi Dios. Entonces, por favor, quédense en esta noche como hicieron los otros y déjenme averiguar qué más podría decir el Señor. Esa noche se le presentó Balán en un sueño y le dijo: Ya que estos hombres han venido por ti, levántate y acompáñalos, pero no harás solo lo que yo te ordené. Yo creo que la voluntad de Dios al principio era bien clara: no vayas. Dios le habló al principio, le dijo al profeta Balán, y vamos a hablar al final de la lectura, vamos a hablar un poquito de este profeta. Pero la palabra era bien clara: no vayas. Yo creo que Balán se ha de haber acostado y por la conveniencia, ¿no? Porque él sabía, por el interés, él sabía que le traían dinero, ya le habían dicho que lo que él quisiera darle, ¿no? Y yo creo que le siguió orando, llorando a Dios, y el Señor le permite que vaya. Y dice: Balán se levantó en la mañana ensillado su burra y se fue con sus jefes, los jefes de Moab. Entonces Dios se enojó por él porque se iba, y aquí va a lo mismo. Dios, él le rogó, yo creo, tanto, pero Dios, eso no era la voluntad de Dios. Así que el ángel del Señor se impuso en el camino para detenerlo. Balán iba montado en su burro y lo acompañaron dos siervos suyos. En cuanto la burra vio al ángel del Señor parado en el camino con una espada en su mano, se salió del camino y fue hacia el campo. Entonces Balán golpeó a la burra para obligarla a volver al camino. Luego el ángel del Señor se paró en un sendero angosto por donde el camino pasaba entre viñedos con muros y piedras en ambos lados. Muchas veces también ponían piedras para hacer el terreno plano, y también cuando el camino pasaba podían muritos también para que la gente distinguiera entre la propiedad privada y entre el camino, y también para proteger las viñedas, las uvas, que la gente no llegara y se las robara y se las comiera. La burra vio el ángel del Señor y se recostró contra el muro oprimiendo la piedra de Balán. Entonces él la golpeó de nuevo. El ángel del Señor se adelantó de nuevo y se paró en su sitio angosto sin dejar espacio ni a la izquierda ni a la derecha. Cuando la burra vio que el ángel del Señor se echó al suelo, entonces Balán se enojó y la golpeó con una vara. Entonces el Señor hizo que la burra hablara y ella dijo a Balán: ¿Qué te he hecho para que me golpees tres veces de esa manera? Balán le dijo a la burra: Te has estado burlando de mí y si tuviera una espada te mataría ahora mismo. Yo creo que la burra lo hizo enfrente de todos los gentes y él se ha sentido abochornado, ¿no? La burra le dijo a Balán: ¿Acaso no soy la burra que de toda tu vida has montado hasta el día de hoy? ¿Suelo actuar de esta manera? Y yo creo que estaba tan enojado que hasta le contestó a la burla. No respondió Balán. El Señor permitió que Balán pudiera ver al ángel del Señor que estaba de pie en el camino y en espada en mano. Balán se inclinó y se postró rostro en tierra. El ángel del Señor le dijo: ¿Por qué me has golpeado por qué has golpeado tú y a tu burra estas tres veces? Mira, yo mismo he venido a detenerte porque tu viaje me disgusta. Cuando tu burra me vio, se alejó de mí esas tres veces. Si no lo hubiera hecho, yo habría matado a ti, pero ella la hubiera dejado con vida. Balán le dijo al Señor, el ángel del Señor: He pecado porque no sabía que estabas aquí en el camino para detenerme, pero viendo ahora que mi viaje te desagrada, volveré a casa. Y el Señor le dijo a Balán: Ve con estos hombres, pero dirás solo lo que yo te ordene. Entonces Balán se fue con los jefes enviados por Balac. Cuando Balac escuchó que Balán venía, salió a su encuentro a una ciudad de Moab que estaba en la ribera del río de Acnor, en la parte lejana de la frontera. Balac le dijo a Balán: ¿Acaso no envié hombres a traerte? ¿Por qué no viniste? ¿Es acaso no hay capaz de recompensarte? Balaán le respondió: Bueno, pues ya no, ya estoy aquí. Sin embargo, no puedo decir sino solo lo que Dios me comunique. Balaán y Balac salieron de allí a Kijial Husol, donde Balac sacrificó ganado y ovejas y los compartió con Balaán y con los jefes de que estaban con él. Al otro día de la mañana, Balac llevó a Balaán a Baal ba, a Bat, Mal, Mambot Baal, donde Balaam pudo ver una parte del campamento de los israelitas. So, primero, ¿quién era este Balaam? Lo que vemos de Baal Peor, o lo que habla la Biblia de él, es que sí era un profeta verdadero de Dios. Y es algo bien contradictorio porque muchos piensan que sí, que no, pero yo creo que leyendo lo que él trajo, el Dios hablaba con él, eso lo hace un profeta verdadero porque Dios hablaba con él, o él que traía, porque el profeta es un mensajero de Dios y él traía la verdadera palabra de Dios. Ahora, hay mucha gente que dicen que vamos a ver a Baal Peor en el cielo y mucha gente dicen que no, y vamos a ver las posibilidades que hay. Que Baal Peor no esté en el cielo ya. Y vamos a ver también lo que verdaderamente lo que lo llevó a la ruina. Si vamos a ver a Jueces 11:25, dice aquí que Baal, hijo de Zimor, rey de Moab, tuvo el pleito contra Israel y hizo la guerra contra ellos. So, el Baal, y yo sé que es confuso porque tiene los mismos nombres y algunas veces se confunde uno. Él quería hacerle guerra a él, pero él lo toma el espiritual. Él sabía que la única forma que él podía derrotarlo era construir con sus dioses. Y como en ese tiempo no se llegan los dioses verdaderos, manda a este profeta, que yo creo que este profeta debe haber tenido fama de tener la palabra de Dios, y por eso era su fama, porque él tenía el espíritu de Dios. Mucha gente se impresiona que Dios habla con ellos, pero no tienen, y vemos aquí cómo Dios usa el burro para hablar, ¿me entiende? Y uno no tiene que tener privilegio, oh, Dios habló conmigo y me siento especial. No, no, no, si Dios usa un burro para hablar, puede usar cualquier cosa. También en Josué 24:29 nos habla de este Baal y dice: Se levantó después Balac, hijo de Zamor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel y envió a llamar a Baal, hijo de Be Peor, para que los maldiciese. Esto lo que comenta, disculpe, lo que comenta Josué. También en Nehemías 13:2 dice: Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con sus pan y aguas, antes que alquilaron a Baal contra ellos para que los maldijese, mas nuestro Dios volvió a maldecir en bendición. Micaías 6:5 también dice: Pueblo mío, acuérdese ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balán, hijo de Baal Peor, desde Sittín hasta Gilmar, para que conozcan las justicias de Jehová. En el Nuevo Testamento hablan de Balán también. En segunda de Pedro 2:15 dice: Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Baal Peor, el cual amó la paga de la maldad. So, si vamos ahí rápidamente. Dice, está hablando aquí de los falsos profetas y dice, dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronunciaron juicio de maldición contra ellos delante del Señor, pero estos, como bestias brutas naturalmente nacidas para presa de destrucción, hablaron el mal de cosas que no entendieron y perecerán por su propia corrupción y recibirán la recompensa de justicia que ya tienen por la delicia de el gozar del placer en pleno día. Y esto lo que sufría era la ambición de tener, de la ambición del dinero es lo que llevó a la pérdida. So, También en, vamos a ver, también habla mucho el Nuevo Testamento de este personaje, en lo que se ve que este personaje, como le dice, la avaricia es que lo hizo pecar. También en Judas 1:11 dice: "Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por recompensa se lanzaron en el error de Balaán y se perecieron en la contradicción de Coré". Contradicción. So, se han vendido. ¿Y cuánta gente vimos? ¿Cuántos predicadores? ¿Cuántas gentes hemos visto cómo se han vendido? Han vendido su misericordia, su vida eterna por tal vez millones de dólares, ¿no? Por disfrutar esos pocos años. Y hay mucha corrupción en las iglesias, todo es un comercio, algo que Dios le fastidió, pero tenemos que hacer algo como iglesia. No solo lo que estamos haciendo nosotros, todos nuestros recursos son gratis y que Dios provea lo que necesitamos. So, vamos a seguir leyendo. En Judas también vemos claramente lo que este hombre trajo al pueblo, ¿no? La avaricia lo llevó a la perdición. Y dice en Números 24:13: "Si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré trasplantar el mandamiento de Jehová para hacer cosa buena ni mala, ni árbitro, mas lo que Jehová hablare, eso diré yo". Y la única razón que él está diciendo es porque se va a morir, ¿no? Le tiene más miedo a la muerte que hacerse rico. También dice en Primera de Reyes 13:8: "Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dijese la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar". Está hablando de otro profeta que también vendió, y vamos a ver eso cuando lleguemos al rey de lleguemos a eso, que un león no se lo come porque él quería de las riquezas, ¿no? So, Segunda de Pedro 2:15 dice también: "Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Baal". Y eso lo habíamos leído. El 16 también: "Mas fue reprendido por su iniquidad una asna muda hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta". Eso, la asna, lo que lo detuvo. También en el 11 ya lo habíamos leído: "Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por recompensa se lanzaron con el error de Balaán y se pare y perecieron en la contradicción de Coré". Perecieron. So, terminando bien, Balaam terminó muy mal, porque si leemos en Segunda de Pedro 2:16, dice: "Mas fue reprendido por su iniquidad una asna muda". En Revelaciones 12:14 dice: "Pero tengo unas cosas", y este es Jesucristo hablando, que lo podemos usar contra este profeta: "Pero tengo unas cosas contra ti, que tú tienes allí a los que retienen la doctrina de Baal, el cual enseña a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de esas cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación". Ahora, y esto es una de las advertencias porque Dios dijo: "No quiero que vayas", porque Baal fue muy astuto. Él quería el dinero, pero no quería desobedecer a Dios. ¿Qué es lo que hizo? Él dijo, le dijo a Balán: "¿Sabes qué? Este es un pueblo de Dios que ellos adoran a un solo Dios, o no los vas a poder destruir. Pero te voy a decir cómo los vas a destruir". Y eso lo vamos a leer un poquito más adelante. "Deja que tus hijas se casen con sus hijos, y esa mezcla van a dejar a su Dios verdadero", porque sabían ellos que las religiones que ellos, estas gentes tenían, el sexo era una parte principal que ellos usaban para dar reverencia a sus dioses. So, el placer, eso era lo que ellos usaban para mostrar forma de reverencia a su Dios. So, al final, Balán muere por medio de la mano de los israelitas, y muere a espada. Y vamos a ver eso, creo que está en Números 30. So vamos a ir a. Si vamos a Números 31, y ya lo busqué, me tomó un poco de tiempo. Dice: Y salieron Moisés y Eleazar al sacerdote y todos los príncipes de la congregación a recibir fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los tribunos y centuriones que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: Les dijo Moisés: Todas las mujeres habéis reservado. He aquí que ellos fueron los hijos de Israel por consejo de Balaam para causar prevaricación contra Jehová en el asunto de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Y dice que la mortandad que hubo fue, dice, si vemos en Números 25:1, dice: Y habitó Israel en Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llevaron al pueblo y los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. So, eso es lo que hizo Baal, porque comenzaron a casarse con las hijas de Moab y comenzaron a fornicar con los otros dioses. Y hizo: Matar pues ahora todos los varones entre los niños, matar también toda mujer que haya conocido varón carnalmente, todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido ayuntamiento de varón, os reservaréis vivas. So, hasta allí el Baal Peor tiene una influencia de cómo Israel llegó a pecar contra Dios, y Dios le advirtió que no fuera. La avaricia algunas veces corrompe, el amor del dinero corrompe a los profetas. O uno tiene que tener mucho cuidado cuando está en liderazgo, y Dios lo está bendiciendo de gran manera con dinero, porque puede ser algo que lo haga ciego. Y así murió Balaam Peor, murió cuando Israel conquistó al pueblo y lo mataron. Sencillo, ¿no? Y la avaricia de él fue algo que lo llevó a la muerte. So, hasta aquí vamos a llegar. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, mándeme un correo electrónico a marcos@mawministries.com. Gracias.